que sentimos tú y yo. Debemos enterrar nuestros pasados. Es fácil porque ahora somos dos. ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? Celosos, tú debes entender que no es pecado.